El 26 de julio de 1952, la sociedad argentina era conmovida por una noticia. Eva Perón había fallecido después de una dura lucha contra un cáncer de cuello uterino. La batalla había llegado a su fin y Eva moría con apenas 33 años de edad. Sin embargo, ese tiempo de vida, muy breve por cierto, le sirvió para convertirse en la figura femenina con mayor influencia en la historia argentina moderna. Los mejores médicos argentinos atendieron el caso. El eminente cirujano Ricardo Finocchietto, el cardiólogo Tacchini, los ginecólogos Dionisi y Albertelli. Este último llegó a fijar su domicilio en la residencia presidencial para asistir a la enferma con la mayor cercanía posible. Todos pusieron lo mejor de sí, pero era muy difícil mejorar la situación porque el cáncer ya se había expandido. Un famoso médico cirujano estadounidense, el doctor George Pack, fue convocado especialmente para operar a la ilustre enferma en una medida acaso desesperada, con la utópica meta de evitar lo inevitable. La operación se realizó en el entonces policlínico presidente Perón en la localidad de Avellaneda. Algunos afirman que cuando Pack se despidió para abordar el avión que lo retornaría a su patria, sabía que nunca más volvería a ver a su paciente con vida, y desde entonces fue cuestión de tiempo. Ese día, 26 de julio, llovía en Buenos Aires, y el gris del cielo era quizás el anuncio triste de un final escrito. Las radios informaban al pueblo que el estado de salud de la señora Eva Perón había decaído sensiblemente. Hacia las 20 horas, Evita entró en un supor del que ya no retornaría, y finalmente, a las 20-25 horas, murió rodeada por sus médicos, su familia, por el mismo Perón y el pueblo que fielmente se congregaba todos los días en las puertas de la mansión para acompañarla y pedir por su salud. La noticia conmovía al gobierno en su fibra más íntima, y es que Eva Perón era una de sus columnas más importantes. La historia habría de comprobar que Eva era más que importante, era irreemplazable. Poco después de la muerte, Raúl Apol, periodista a cargo de la Subsecretaría de Prensa y Difusión del Gobierno peronista y para muchos uno de los arquitectos del justicialismo, redactó el breve comunicado en el que se informaba al pueblo de la nación que Evita había pasado a la eternidad. Se dice que el mismo Apol quería leerlo, pero una crisis de llanto se lo impidió. Entonces la responsabilidad recayó sobre un experimentado locutor de Radio del Estado. Su nombre era Jorge Furnot. El desafío era grande. Era una de esas ocasiones en que las palabras no pueden expresar suficientemente el dolor. A las 21 horas 36 minutos, Furnot tomó en sus manos ese pequeño papel y leyó el breve comunicado. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Miles lo escucharon con dolor profundo y reverente. Quizás él no sabía en ese momento que su voz, su nombre y su mensaje habían entrado para siempre en la historia de la radiodifusión argentina. Mi nombre es Daniel Campolini y esto fue Historias de Radio. Hasta la próxima semana y muchas gracias.